Ivo, fíjate cómo corren esos gatos. Son todos giles y le cabe el descanso. Dale, chetito, venido de café. Dale, plantate y déjate correr. Dale, plantate y déjate correr. Y esto es el Dippy Papá. Tus amigos me la quitas y después no te la aguantas. No, dale el bigote, salí pa' afuera, ¿qué vas a cobrar? En el barrio te me escapas y de lejos te la boteas. Ay, chetito, cuando te cruces, el pecho te va a sonar. Ay, chetito, cuando te cruces, pa, pa, pa, pa, pa. Y dice, Ivo, fíjate cómo tus amigos me la quitas y después no te la aguantas. No.